Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3. Abriendo tu Biblia ahí. Estamos en la parte final de este capítulo. El día de hoy vamos a ver un versículo, vamos a hacer como una pausa en el contexto. Vamos a ver el versículo 18 solamente. Esta última parte abarca del 18 al 22. Vamos a ver 18. Y la siguiente semana continuaremos de 18 al 22, pero hoy quiero que veamos solamente el versículo 18, porque es un versículo que nos presenta y expone muy bien pues la obra de Jesús por nosotros, ¿no? La obra de Cristo al venir a esta tierra y morir por nosotros en la cruz. Y creo que es un versículo que si estás en Navegantes te lo sabes, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí o no? O está en Navegantes. Es un versículo que te aprendes, ¿no? Y como te decía, es un versículo que detalla la obra de Cristo. Lo que Jesús hizo, híjole, podemos pasar horas exponiendo el significado de la cruz, pero nunca llegaremos a poder explicarlo completamente, ¿no? Pero este es uno de los versículos que nos enseña mucho acerca de esto, y por eso quería detenerme aquí un poquito y ver este versículo, entender lo que Jesús hizo. Son de esos versículos que ameritan detenernos y exponerlos y entenderlos, ¿ok? Y habla de la cruz, de lo que Jesús hizo, ¿no? En el contexto, Pedro viene hablando de los padecimientos, ¿no? De padecer por la causa de Jesús, aún haciendo el bien, ¿no? Veníamos hablando de eso, ¿no? Déjame leer el verso 17, ¿no? Dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, ¿no? Entonces, de repente podemos pensar eso, ¿no? Padeciendo, haciendo el bien, y luego dice, y si esa es la voluntad de Dios, ¿cómo puede ser eso? Pues nos va a presentar a Jesús, ¿no? Porque Jesús padeció haciendo el bien y todo fue por la voluntad de Dios. Entonces es el ejemplo que nos va a dar. Pero quiero que en el contexto de todo esto veamos detalladamente este versículo. Entonces vamos a el día de hoy a meditar en este versículo. Y quisiera orar, bueno, quisiera leerlo. Y después hacemos una oración para dar inicio, ¿ok? ¿Les parece? Dice ahí en el verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Señor, damos gracias por esta tarde que nos permite reunirnos, el poder venir y considerar tu escritura, considerar lo que está escrito para nosotros también el día de hoy. Gracias, Señor, aquí estamos reunidos en tu nombre y orando esto, pidiéndote que tú nos hables, Señor, a través de este pasaje. Recuérdanos, pero no solo recuérdanos, enséñanos el significado de la cruz, Señor. Enséñanos más acerca de ti, Señor, de tu voluntad y de lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Padre, te pedimos que nos permitas estar atentos a tu voz, a lo que nos quieres hablar a cada uno de nosotros, lo que nos quieres enseñar, pero también, Señor, lo que tú quieres redarguir en nuestro corazón, Señor. Queremos poner este tiempo de palabra, de enseñanza en tus manos, rogando que tu Espíritu Santo sea aquel que nos hable y nos dirija, Señor, y que al final podamos salir de aquí edificados, Señor, y con ánimo, un ánimo pronto para poder obedecer todo lo que tú nos hables. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien. Porque también Cristo padeció una sola vez, ¿no? Dice, por los pecados, ¿ok? Y empieza a presentarnos, a ilustrar la obra de la cruz, lo que Jesús hizo, ¿no? Y vamos a ver en cada frase, ¿no? Que viene este versículo, vamos a ver lo que tiene que ver con lo que Jesús hizo, ¿no? Y lo primero que nos presenta es su sacrificio, ¿ok? Si lo quieres poner como punto número uno es su sacrificio, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, ¿no? Y ese también que aparece ahí nos introduce en el contexto, ¿no? También a qué se refiere, pues que también nos padecemos, entonces recuerda, también Él padeció por nosotros, ¿ok? Es lo que Pedro está diciendo, y padeció haciendo el bien, y padeció porque esa era la voluntad de Dios, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver más detalladamente la siguiente semana en el contexto de la carta. Pero aquí dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, ¿ok? Algunas traducciones, en algunas traducciones no aparece la palabra padecer, sino la palabra morir, porque Cristo murió una sola vez por los pecados. En algunos manuscritos también se encuentra así, la palabra morir en lugar de padecer. Pero en el contexto no es más indicado la palabra padecer, porque viene hablando de los padecimientos, ¿ok? De Cristo. Y es lo mismo, Jesús padeció y murió por nosotros, pero el significado de lo que Pedro escribe es esto, padeció una sola vez por los pecados, ¿okay? Por los pecados. Y es importante recordar esto, porque Increíblemente, aún el día de hoy, en nuestros días, se predica un evangelio en el cual no se habla de pecado. O sea, llegando a este versículo, no sé qué dirían. Porque también Cristo padeció una sola vez por, no sé, por los pecados, dice el texto, ¿no es así? ¿Ahí sí dice tu Biblia? ¿Sí? Por eso. Jesús no murió por, la causa de la muerte de Jesús no fue por otra cosa, fue por el pecado del hombre. Jesús no murió por los fracasos, no murió por los errores, no murió por las fallas, Él murió por nuestros pecados. Claro que el pecado incluye todo eso, fracaso, falla, error, pero el pecado va más allá de eso, el pecado significa una ofensa a Dios. Tenemos que ver eso. Errar en el blanco significa la palabra pecado, errar en el blanco, porque tú y yo fuimos hechos, creados por un Dios santo, justo, y nos hizo para su gloria, para servirle. Pero ¿qué pasó? Erramos, nos desviamos de ese blanco, y eso es pecar contra Dios, y eso ofende a Dios definitivamente. Nuestro pecado ofende a Dios. Jesús murió por eso, por nuestra ofensa a Dios. Hemos insultado, ofendido al Dios justo y santo, ¿te das cuenta? Entonces Jesús murió por nuestros pecados, por nuestro desvío, por nuestra maldad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aportó por su camino, ¿recuerdas? Isaías 53, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros, ¿ok? Nos desviamos. Y Jesús vino a morir por los pecados. El pecado de toda la humanidad, ¿ok? Romanos 6:23, ¿recuerdas ese versículo? Romanos, anótalo. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Te das cuenta? La Biblia habla de pecado. Y tenemos que predicar eso y anunciar eso. Los hombres el día de hoy siguen pecando contra Dios. Yo sé que cuando hablamos de pecado a un mundo caído como en el que estamos nosotros, la gente se burla de eso. La gente empieza a decir, ay, qué anticuado, qué religioso eres, ¿no? Ahora ya eres aleluya, ¿no? Pecado, ¿por qué pecado? Porque eso es lo que hicimos, es una falta grave. Tan grave que Dios envió a su Hijo a morir por eso en la cruz, ¿te das cuenta? Y el mundo no lo entiende, no lo ve, no ve la magnitud de su falta. No ve la magnitud de su pecado. Pero tú y yo tenemos que recordarlo y considerarlo. Aun cuando el día de hoy seguimos pecando contra Dios, sigue siendo igual. Sabemos que hemos sido perdonados, justificados, como vamos a ver. Pero eso tiene que provocar un dolor en nuestro corazón por haber insultado nuevamente a Dios. ¿No es así? El pecado es eso. Es un insulto en contra de un Dios santo. Y el mundo tiene que entender eso. Porque por eso Jesús vino a morir. Si le quitas el pecado, entonces ya no tiene significado el sacrificio de Cristo. ¿Verdad? Pero aquí dice que Él vino a morir una sola vez por los pecados, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Hay una consecuencia a lo que están haciendo por haber pecado. ¿Verdad? Hay una consecuencia. Y es la muerte. Jesús murió pagando una deuda que teníamos con Dios. La muerte. Muerte por el pecado. Eso vino Jesús, padecer, morir en una cruz por nuestro pecado. Ahora el texto también dice algo muy claro, una sola vez, ¿verdad? Dice eso, Cristo padeció una sola vez por los pecados, una sola vez. Eso nos recuerda el sacrificio del Antiguo Testamento, ¿no? En la ley estaba escrito que una vez al año el sumo sacerdote debe de hacer un sacrificio de expiación por el pecado de todo el pueblo. Él tiene que entrar una vez al año al lugar santísimo para hacer expiación por este pecado, por el pecado del pueblo. Y cada año debe de hacerse ese sacrificio. Pero el sacrificio de Cristo se hizo una sola vez. Es importante recordar eso, una sola vez. En la cruz sucedió algo que nunca más volverá a suceder, es lo que nos está diciendo aquí. Algo que derrotó para siempre el pecado. Jesús murió por el pecado. Y esto lo vimos muchas veces en Hebreos, cuando tenemos la carta de Hebreos. Hebreos habla mucho acerca de esto, hablando de el servicio de Cristo como el gran sumo sacerdote. Quiero recordarte un par de textos ahí en Hebreos. Hebreos 7, verso 26 y 27. Recordarte esto porque nos ilustra mucho esto y nos da significado de por qué una sola vez, ¿ok? Dice Hebreos 7, 26, porque tal sumo sacerdote, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. tal sumo sacerdote nos convenía. Porque no era igual a los sacerdotes, era diferente. Santo. Está describiendo a Jesús, y ahorita lo vamos a ver como el justo. Santo, inocente, justo, inocente, sin mancha. No hubo mancha en él. Pilato confesó eso, no halló ningún mal en este hombre, por cual enjuiciarlo. Sin mancha, apartado de los pecadores. ¿En qué sentido él no pecó? Hebreos nos recuerda esto. Ese sumo sacerdote nos conviene. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad. Él no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Algo importante es que esos sacerdotes tenían que purificarse primero ellos mismos para poder hacer el sacrificio de expiación. Tenían que entrar al lugar santísimo. Si no se purificaban, eso les podía costar la vida. Entrar a ese lugar sin haber sido purificados, pues morían. ¿Por qué? Porque en ese lugar, lugar santísimo, era el lugar donde estaba representada la gloria de Dios, la Shekinah, la presencia de Dios. No cualquiera podía entrar, solo el sumo sacerdote, después de hacer este rito de purificación, podía entrar para hacer expiación, hacer ese sacrificio, esa ofrenda por el pecado de todo el pueblo. Pero con Jesús no fue así. ¿Por qué? Él no tenía que purificarse, porque él ya era santo, inocente, sin mancha, ¿te das cuenta? Por eso dice, no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre. ¿Te das cuenta? Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esa es la diferencia. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no se ofrecían a sí mismo. Ellos se ofrecían un animal, un cordero. Cristo se ofreció a sí mismo. Y una vez y para siempre. Es suficiente el sacrificio. Es lo que nos recuerda a Pedro. Más adelante en Hebreos 9, versículo 26. Hebreos 9, 26 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Si realmente no hubiera sido suficiente su sacrificio en la cruz, Jesús hubiera tenido que haber muerto por los pecados varias veces. Y eso desde el principio, porque desde el principio el hombre empezó a pecar, ¿no es así? Pero ahora, dice, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Habla de que él se sacrificó a sí mismo para poder quitar de en medio el pecado, lo que nos obstruía el acceso a Dios. Ahorita vamos a verlo en Pedro. Pero una sola vez para siempre, ¿te das cuenta? El sacrificio de Cristo por los pecados es único. Fue único, teniendo validez perpetua y siendo suficiente para todos. Es lo que nos marca aquí, nos enseña aquí. Eso es lo que Jesús hizo. Entonces, lo primero que Pedro empieza a hablar es acerca de su sacrificio. ¿Ok? Y es así, un sacrificio que no puede repetirse. Nunca será necesario repetirlo. Jesús murió una sola vez por nuestros pecados y no tiene que ser nuevamente crucificado cada vez que nosotros pecamos. ¿Ok? Una sola vez es suficiente. A veces podemos tener esa idea, ¿no? De que, híjole, ya pequé. Jesús tiene que morir otra vez por mis pecados. No, no es así. No es así, no sucede así. Su sacrificio es suficiente, aún para todos los pecados que tú vas a cometer en el futuro. Él pagó por todos los pecados, ¿te das cuenta? Por todos los pecados, de todos los hombres, de todos los siglos, pasados y futuros. Eso es el sacrificio de Cristo, esa es la magnitud del sacrificio de Jesús. Eso es lo que alcanza todo, ¿te das cuenta? Del pasado al presente. De todos, de niños, adultos, a viejos, todos. Y una sola vez. El día de hoy todavía se sigue predicando un error en cuanto a la salvación, de decir que la salvación se pierde. Entonces, cada vez que pecas se pierde y tienes que volver a arrepentirte y volver a bautizarte. O sea, eso no tiene sentido de acuerdo a esto. O sea, si ya pequé, otra vez me arrepiento y otra vez Jesús muere por mis pecados. No, una sola vez y para siempre, ¿no es así? Eso es suficiente, aún suficiente para que tú seas motivado a dejar de pecar. Porque bueno, vamos a seguir pecando, eso ocurre. ¿Ok? O sea, un santo también peca, ¿verdad? Pero tiene una nueva naturaleza que le ayuda a vencer el pecado, que es la naturaleza de Cristo. Ahorita lo vamos a ver al final, pero lo que estamos viendo es que no es que cada vez que pecamos Jesús muere, lo hizo una sola vez y para siempre. La muerte de Jesús en la cruz fue un evento único, como llamamos, un evento definitivo. Y no hay ningún sacrificio, ninguna expiación que pueda pagar más o que pueda complacer a Dios. A eso se refiere, una vez para siempre, ¿ok? Por lo tanto, no hay nada que nosotros podamos agregar a ese sacrificio. En primer lugar, nuestras obras no sirven, ¿ok? Nuestras obras no sirven. El día de hoy también se sigue predicando un evangelio que es una blasfemia y es anatema, dice la palabra, que te lleva a vivir por obras. Estoy hablando de los judíos mesiánicos, ¿se conocen así? Aquellos que hablan de las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque dicen, sí, es Jesús, es Yeshua, pero también tienes que circuncidarte, tienes que seguir la ley. ¡Ey, ey, ey, ey, ey! Eso es erróneo. Eso es como querer agregar al sacrificio de Jesús. Y solo estás manchando el sacrificio de Cristo. Aquí vemos una vez y para siempre, completo, perfecto. No le hace falta nada. Tus obras no sirven para eso. Tus obras son el producto de haber entendido la gracia de Dios, haber recibido salvación. Pero no son para salvación, no te justifican. ¿Ok? Pero por otro lado, y en el contexto de la carta también es verlo de esta manera. Así como no podemos agregar ninguna obra, tampoco nuestros padecimientos pueden agregar algo al sacrificio de Jesús. Porque eso es el contexto de la carta, ¿no? Podemos pensar, entonces yo estoy padeciendo por Cristo porque también estoy como agregando algo más a lo que le hizo falta a la cruz. No, la cruz fue perfecta. Entonces, ¿por qué padecemos? Porque nos hemos identificado con Cristo simplemente. No es porque estemos pagando algo. No es que Jesús pagó un 95% y me toca pagarme el 5%. ¿Sí me explico? No. Es suficiente. ¿Ok? Esto lo vamos a ver más la siguiente semana en el contexto del estudio. Pero entendamos esto. Su obra, su sacrificio fue perfecto una vez y para siempre. Por lo tanto, está completo. Consumado es, pagado por completo. No hace falta ni un punto 0.000009%, nada. Está completito el sacrificio de Cristo, ¿me explico? No hay nada que tú y yo podamos agregar. Es lo que creemos nosotros, es lo que dice la Biblia, es lo que enseña aquí. ¿Okay? La muerte de Jesús en la cruz fue un evento definitivo, como te decía. Ni nuestras obras, ni nuestros sufrimientos pueden pagar por nuestros pecados. Porque hubo un sacrificio, un solo sacrificio perfecto, irrepetible, el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Amén? Es lo que hemos aprendido. De ninguna manera podríamos igualar lo que Cristo padeció por nosotros en la cruz. De ninguna manera, pensando un poco eso. Si tú estás padeciendo y te sientes así, ve las cosas a la luz de la cruz. No se compara tu padecimiento al padecimiento de Jesús. Para nada se compara. El dolor que Jesús experimentó, hablamos ya de eso anteriormente, es inigualable. Jesús no solamente experimentó un dolor físico, que fue horrible. La cruz era una tortura horrible. Estar colgado ahí durante horas. Literalmente muriéndote cada segundo. Muriendo, o sea, tu alma se está yendo. Tu vida, tu sangre, estás desangrando. Fue más que eso. Lo vimos, Jesús llevó el pecado del hombre en la cruz. Pero Jesús experimentó un dolor muy profundo. Porque en la cruz hubo una separación del Hijo y el Padre. Un abandono del Hijo. En nuestro dolor, cuando padecemos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo nos acompañan. ¿No es así? Ellos son quienes nos dan fortaleza para superar el dolor, la aflicción, la angustia. Pero en la cruz, Jesús fue abandonado. ¿Verdad? Fue lo que Jesús dijo en la cruz, citando el Salmo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Sucedió eso, fue abandonado. Algo que tú y yo no vamos a experimentar nunca porque éramos creído en Él. El Padre tuvo que darle la espalda al Hijo. ¿Por qué? Porque en la cruz Cristo recibió todo el castigo de nuestros pecados. Dios es santo y no puede estar delante del pecado. Y lo que el Padre vio en la cruz fue el pecado del hombre. No estaba viendo a Jesús. Si hubiera visto a Jesús, se hubiera detenido. No está viendo a Jesús, está viendo a ti y a mí. ¿Te das cuenta? Está viendo nuestra maldad en esa cruz. Jesús fue abandonado. La justa ira de Dios fue derramada sobre él. Y ahí nunca vamos a entender eso. Nunca vamos a padecer lo que Jesús padeció. ¿Te das cuenta? Déjame citar al gran predicador inglés Spurgeon, Charles Spurgeon, aquí. Cita acerca del dolor de Jesús esto. Dice, es casi como si el apóstol, hablando de Pedro, hubiera dicho, ninguno de ustedes ha sufrido en comparación con él. Él es el sufridor primogénito, el príncipe de los sufridores, el emperador del reino de la agonía, el señor primordial en el dolor. Tú sabes un poco de dolor, pero no sabes mucho. Continúa diciendo Spurgeon, el dobladillo de la ropa de luto es todo lo que llegarás a tocar. Pero Cristo lo usaba como su túnica diaria. Nosotros solo sorbemos un poco de la copa que él se tomó hasta las heces más amargas. Nosotros sentimos solo un poco del calor del horno de Nabucodonosor, pero él habitó en el medio del fuego. Ese es el dolor de Jesús, su padecimiento. Como te decía, más grande que el que tú puedas estar viendo el día de hoy. Es el ejemplo, aún para nosotros, de sufrir por hacer el bien. Es Cristo. Y lo presenta Pedro de esta manera. En la cruz, Jesús llevó todo ese dolor una sola vez y para siempre. No es necesario agregar algo más. No hace falta nada más. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, continuando en el texto, ¿por qué Jesús tuvo que padecer tanto? ¿Por qué se dispuso a experimentar semejante dolor? Dice el texto, el justo por los injustos, ¿no? ¿Verdad? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y aquí vemos el punto número 2, su justicia. Punto número 1 era su sacrificio. Ahora vemos su justicia. Porque de eso se trata, su justicia. Vamos a ver eso, el justo por los injustos. Esta frase nos recuerda algo, que el sacrificio de Jesús fue vicario. ¿Qué significa eso? Que fue una expiación sustitutiva. Si quedaste igual, déjame decirte, explicarte mejor. Fue una sustitución, ¿ok? Él tomó nuestro lugar y nos dio su lugar. Él toma nuestro lugar porque en esa cruz tenemos que estar tú y yo. Tú y yo éramos los únicos dignos de recibir la ira de Dios por nuestro pecado, por nuestra maldad. Pero Jesús la llevó por nosotros. Pero no solo hizo eso, porque no hubiera servido de mucho que solamente hubiera llevado la ira de Dios. ¿Por qué? Porque aún nos faltaría algo más. Ser justo, su justicia. Entonces nos da su lugar, no solo toma nuestro lugar, Él nos da su lugar. O sea, su justicia. Justo habla de uno que, lo veíamos en Hebreos, santo, inocente, sin mancha, ¿recuerdas? Eso es justo. Y Cristo es el justo y nos dio esa justicia a ti y a mí, solamente por fe. Qué increíble es eso, ¿no? Eso es lo que hemos recibido, es lo que sucedió, el justo por los injustos. Un intercambio de posición, te das cuenta, de lugar. Eso es lo que ocurrió en la cruz. Jesús siendo hombre, haciéndose hombre, su humanidad estuvo exenta de pecado. Él es el justo. Y estuvo exenta de pecado tanto de origen como de comisión. ¿A qué me refiero? Jesús no solo no tuvo pecado, el hecho de que nunca pecó, sino que tampoco lo pudo tener. ¿Por qué? Porque por naturaleza, él no tiene esa naturaleza que tú y yo tenemos pecaminosa. ¿Ok? Tú y yo ya nacemos con esa naturaleza. ¿Estás de acuerdo? Lo hemos visto, lo hemos estudiado. Romanos 5, ¿verdad? El pecado entró al mundo por un hombre y pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron. ¿Ok? Todos hemos pecado, ¿por qué? Porque somos pecadores. Igual que el rey David, podemos decir todos junto con David, en pecado fui concebido. Salmo 51. O sea, desde que fui concebido, ya traía ese gen, ya soy pecador. ¿Te das cuenta? Sin haber hecho un pecado. El problema es que yo ya soy pecador. Yo llego a este mundo ya con esa naturaleza. No es que un día pequé y me volví pecador. Eso le pasó solamente a un hombre. Adán. ¿Estás de acuerdo? Nosotros ya venimos así y pecamos. Es importante entender esto. Los injustos. Pero el justo es aquel que nunca pecó, nunca conoció el pecado, ni siquiera por naturaleza. Por eso Jesús nació de una virgen. ¿Ok? No nació de un hombre y una mujer. Él no tiene esa naturaleza del hombre. Él llegó como un único hombre que no había pecado en él. No era pecador, es el justo, ¿te das cuenta? Y es importante entenderlo. ¿Qué tan justo era Jesús? Porque es la justicia que ahora tenemos tú y yo. Como si nunca hubiéramos pecado en la vida. Qué increíble es eso, ¿no? ¿No te parece increíble? Pues créelo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es lo que está diciendo, el justo por los injustos. Jesús padeció siendo completamente e infinitamente justo. Y siendo el justo murió a causa de los pecados ajenos, padeciendo a favor de los injustos. Es lo que dice Pedro aquí. El justo por los injustos. ¿Te das cuenta de eso? Jesús nunca pecó, nunca tuvo una naturaleza pecaminosa, pero de todos modos ocupó el lugar de los pecadores. El justo por los injustos. Y en esta frase podemos ver que no hay manera de igualar el sacrificio de Cristo por nosotros. ¿Te das cuenta? No hay manera de igualarlo. No hay ser humano que pueda hacer lo que Cristo hizo. ¿Por qué? Acompáñame a Romanos 3, vamos a Romanos 3 ahí. Vamos a ver este pasaje, Romanos 3. Nos explica muy bien esto. ¿Por qué? Porque la Biblia declara que no hay ni uno justo, hablando de toda la humanidad. Romanos 3, verso 9. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿A qué se refiere Pablo? Él está hablando como judío. Está hablando de los gentiles. ¿Somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? En ninguna manera, dice Pablo. Pues ya hemos acusado ¿a quiénes? A judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Eso es lo que ha estado haciendo Pablo en los primeros capítulos de Romanos. Romanos, si tú dices, o sea, ¿cómo vamos a estudiar el día de hoy un solo versículo y ver todo el Evangelio en un versículo? O sea, Pablo hizo todo un libro acerca del Evangelio. ¿Ok? O sea, hasta aquí Pablo está tratando de encasillar y agrupar a todo el ser humano en un solo grupo, que son pecadores. Esa es la realidad. El día de hoy muchos hombres comienzan con eso. Quieren salirse de ese grupo. Yo no me considero pecador. Ok, tú no te consideras pecador, ¿verdad? Como muchos el día de hoy no se consideran hombres. ¿No? Es el problema del hombre, tan necio su corazón, ¿verdad? Ahora yo soy perro. ¿Sí me explico? O sea, ¿hasta dónde llega lo absurdo que es? Que es eso, o sea, rechazar a Dios. Decir, tú no existes. Yo soy lo que digo que soy. ¿Te das cuenta? Y no aceptar eso. Yo no soy pecador. Bueno, no importa lo que tú digas, al final el que te va a juzgar es Dios. Y el que va a decir si eres pecador o no es Dios, no tú. ¿Verdad? Pablo está diciendo eso. Ya todos están bajo, en el mismo grupo, bajo el pecado. Todos somos pecadores, judíos y gentiles. Aquí no es de que es que yo soy judío, yo soy, mi padre es Abraham, soy del linaje de Israel. Aquí no sirve eso. Tú eres pecador igual que un gentil. ¡Wow! Eso era muy fuerte para un judío. ¿Pero quién está diciendo esto? Pablo, un judío. Y fariseo, fue fariseo. Y llegó a entender esto. O sea, no. O sea, la salvación es para todos, judíos y gentiles. Necesitamos salvación, todos nosotros. ¿Sí se dan cuenta? Y empiezo a explicar por qué. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni los judíos, ni los judíos. Ni los cristianos de cuna, ni los cristianos de cuna. ¿No? Porque les gusta decir eso como si ya con eso tienen salvación. No, eso no te dice nada. Tienes que entender tu pecado. Necesitas entender esto. Jesús murió por los injustos. No por los cristianos de cuna. Por los injustos. ¿Ok? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda a ese grado. No hay entendimiento. No hay quien busque a Dios. Pero aquí estamos buscando a Dios. No, realmente Dios te buscó y por eso estás aquí. Estamos respondiendo a su llamado. ¿Ok? No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, como decía Isaías. Cada cual por su camino. Aún se hicieron inútiles. Oye, eso se oye feo. Sí, y eso somos, inútiles. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos, estamos muertos. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro ha abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿No es la descripción del mundo en el que vivimos? Y no solo el que vivimos, en los tiempos de Pablo, en los tiempos del Antiguo Testamento. Así es el hombre. Quebranto y desventura en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Es el problema del hombre. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay ni uno justo, ¿te das cuenta? O sea, todos estamos ahí. ¿Los injustos quiénes son? Nosotros. ¿El justo por quién? Por los injustos. Porque el problema es ese. Hay unos que quieren salirse de la segunda. Injustos, yo no soy injusto. Yo me paso del otro lado, soy justo. No, solo hay justo uno. ¿Ok? Cristo. El justo por los injustos. Pero, verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, a los judíos. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, judíos y gentiles. Ya que por las obras de la ley, fíjate lo que dice ahí, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será, ¿qué cosa? Justificado delante de él. No hay forma de justificarte, aún siguiendo la ley. ¿Por qué? Porque ya hemos pecado, somos pecadores. El problema está en nuestra naturaleza. Porque por medio de la ley es el conocimiento de qué cosa. Del pecado. Entonces lo que nos está explicando es eso. La ley, Dios nos la dio para poder ver nuestra condición. Eres pecador. Pecas. O sea, la ley muestra, ¿mientes? Sí, eres pecador. ¿Robas? Eres pecador. ¿Me explico? Estás en ese juicio, debajo del juicio de Dios. Necesitas un salvador, necesitas una justicia que no puedes alcanzarla por aquí. Necesitas otro medio de justificación. Esa es nuestra condición de todos nosotros. Somos injustos, ¿te das cuenta? El justo por los injustos, regresando a Pedro. No te vayas de Romanos 3, vamos a regresar ahorita ahí. Pero lo que vemos es que el sacrificio que Dios demanda o demandaba para pagar el pecado del hombre debe ser hecho por un justo. ¿Sí lo ves? Y solo Jesús, el Hijo de Dios, ha sido el único hombre justo. El justo por los injustos. De nada serviría que una persona intentara hacer un sacrificio por toda la humanidad. Porque para empezar ya es injusto. Ya pecó. Ni siquiera puede salvarse a sí mismo. Menos a toda la humanidad. Es el justo por los injustos. Segunda de Corintios 5:21. Anótalo. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. ¿Quién es? El justo, ¿verdad? Al que no conoció pecado por nosotros, ¿quiénes? Los injustos, ¿sí? En esta ecuación, ¿ok? Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Lo hizo pecado. La forma en la que se escribe esto en griego tiene un sentido muy fuerte, porque no está diciendo que lo hizo un pecador. No es que Jesús en la cruz se volvió un pecador igual que nosotros. No es así. En la cruz lo hizo pecado. ¿Te das cuenta? Fue hecho todo el pecado de la humanidad. Porque si hubiera sido un pecador más, no hubiera podido hacer nada por nosotros. En la cruz lo hizo pecado. Y esto apunta al sacrificio del Antiguo Testamento por los pecados de todos, del pueblo. ¿Recuerdas que hablábamos del sacrificio de expiación? Apunta el sacrificio. Al que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, en la cruz el Padre está viendo el pecado de toda la humanidad, como te he dicho. ¿Para qué? ¿Para qué, familia? Dice ahí. Para que nosotros, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los injustos, ¿ok? Recuerda eso. Para que nosotros fuemos hechos justicia de Dios en Él. Esa es la justicia de Dios. ¿Sí lo ves? Los injustos recibiendo justicia. Para que nosotros fuésemos hechos. O sea, Dios nos hizo en la cruz justicia en Cristo, en Él. En Él tenemos esa justicia, solo en Él. No hay forma. No hay manera en que un hombre pueda ser justo delante de Dios si no es a través de la justicia del Hijo. El justo por los injustos. Esta justicia fue anunciada desde Génesis 3. Dios dijo lo que iba a hacer. En el momento en que el hombre peca, Dios dijo, voy a hacer esto. Génesis 3:15. conocido como el protoevangelio, porque es la primera mención del evangelio en la Biblia. ¿Sí sabías eso? Ese misterio oculto que tanto se habla en el Nuevo Testamento. Desde Génesis 3 estaba escrito. Cuando Dios le habla a la serpiente, le dijo, tu simiente herirá la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. El justo por los injustos, ¿de qué manera? En la cruz sucedió Dios. El calcañar es el tobillo. Y dice, tu simiente solamente va a dañarle el tobillo, una herida menor. Porque sí fue herido. En la cruz Jesús murió, lo vamos a ver ahorita. Pero dice, esa simiente le dirá la simiente, será la cabeza a tu simiente. O sea, una herida mortal. Y fue lo que sucedió en la cruz. ¿Verdad? Jesús murió, sí, pero resucitó. Y de esa manera venció la muerte. Qué increíble es eso, ¿no? Mató a la muerte Jesús. Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Sabías eso? Oseas. Oh muerte, yo seré tu muerte. Solo Dios puede hacer eso. Solo el justo puede hacer eso. Y fue lo que hizo por los injustos. Los judíos comprendían su necesidad de justicia. Lo veíamos. ¿Verdad? Querían justificarse por medio de qué, ¿recuerdas? De la ley. Era su justicia. Ellos pensaban que cumplir la ley eran justos. Su error fue buscar esa justicia en el cumplimiento de la ley, sin entender que esa justicia llegaría junto con su Mesías. La justicia de Dios se manifestó en el sacrificio de Cristo, la justicia por medio de la fe, como estamos leyendo. Nuevamente ahí en Romanos 3, verso 21, donde nos quedamos, fíjate lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, viene hablando de eso, ¿no? Ya que por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, por medio de la ley puede conocer mi condición de injusto, soy pecador, necesito salvación, no puedo justificarme. Entonces ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué cosa? La justicia de Dios. La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, porque eso es lo que la ley decía. La ley te decía, eres injusto, eres pecador. ¿Y qué crees? Y no puedes justificarte, necesitas otro medio de justificación. Y la ley mostraba ese medio de justificación. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? Dice el verso 22. En Jesucristo. Es la justicia de Dios. Por medio de la fe en Jesucristo. Creyendo en Jesucristo, creyendo en lo que veíamos, en su sacrificio. Para todos los que creen en Él. Este medio de justificación, esta justicia que vemos aquí, solamente es efectiva. ¿Para quiénes? Para todos los que creen, solamente. ¿Ok? Porque ya hablamos de esto, Jesús murió en la cruz por los pecados de todos, ¿verdad? Por el pecado de toda la humanidad, de todos. Entonces, ¿al final todos van a ser salvos? ¿Porque Jesús ya murió por los pecados de todos? No. Es importante entender eso, no. Entonces, los que van al infierno, los que van a ir a la condena eterna, ¿va a ser por qué? Porque rechazaron al Hijo de Dios. Porque rechazaron el medio de justificación. Ese es el gran pecado que han cometido. ¿Sí lo ves? Es lo que los va a condenar. Juan 3:19. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es eso, la luz. Jesús vino al mundo y ¿qué decidieron? Rechazar a Jesús, la luz, quedarse con su pecado. Yo no quiero a Jesús. No me interesa su justicia. Yo puedo arreglarme las olas delante de Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Pero Jesús murió por el pecado de todos. Es un regalo de vida eterna. Pero solamente se recibe por fe, lo que dice la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, Jesucristo, para todos los que creen en Él. Dice, porque no hay diferencia, ¿eh? No hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia. Pablo le está diciendo a los judíos, no hay diferencia judío. No importa. ¿Estás diciendo que soy igual que un gentil delante de Dios? Sí, eres injusto. No hay diferencia. Pero yo tengo la ley. Pero yo tengo el linaje de Abraham. Sí, pero no hay diferencia. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. La Biblia declara claramente y abiertamente que todos hemos pecado. Qué fácil para el hombre leer decir simplemente, yo no me considero un pecador. No sabe el engaño en que se está metiendo. No importa lo que tú consideres, Es lo que Dios dice, y dice que todos hemos pecado, todos estamos bajo este grupo, bajo el pecado, bajo la ira de Dios, porque hemos pecado, ¿te das cuenta? Todos hemos pecado, necesitamos hablarle a este mundo y decirle esto, has pecado delante de Dios, y tu pecado ha ofendido a Dios, y eres merecedor de la ira eterna. Necesitas arrepentirte de corazón, pedirle perdón a Dios y rogarle por perdón. Si realmente entendieras la magnitud de tu pecado, estarías de rodillas postrado, rogando por misericordia, como David en el Salmo 51. ¿No es así? Pero el problema es que el hombre no cree en Dios. Pero eso no quiere decir que no lo va a encontrar y no lo va a ver un día. Pero lo va a ver de esta manera, como un juez justo. Y ahí no va a poder decirle, Señor, yo no considero que haya pecado, nunca pequé. Ahí no vas a poder decir eso. No habrá excusa. Toda boca se va a cerrar así. Lo que Dios dice, eso es, y no va a haber nada que decir. Es que yo no sabía, es que a mí no me dijeron, es que nada. Eres pecador, ¿verdad? ¿Qué evangelio? Yo te pregunto a ti, ¿qué evangelio estás predicando? ¿Este evangelio? ¿El pecado? Tan triste que hay iglesias donde no se menciona la palabra pecado. En el púlpito no se menciona, está prohibido hablar de pecado porque la gente se ofende. Entonces, ¿a quién quieres agradar? ¿A los hombres o a Dios? Porque un evangelio sin pecado no es evangelio y no salva. La gente necesita entender que Cristo murió por sus pecados. ¿Se te das cuenta de eso? No por sus errores, por sus faltas, por sus equivocaciones. Jesús murió porque ofendiste a Dios, entiende, lo has ofendido a Dios, necesitas arrepentirte de tus pecados. Es el evangelio. Es lo que vemos aquí. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, destituidos. No hay forma de poder estar delante de Dios. No tienes autorización, no tienes forma de estar ahí, te das cuenta, está destituido de la gloria de Dios, no puede estar delante del Señor. ¿Recuerdas al sumo sacerdote que presentaba este sacrificio una vez al año y entraba a la presencia de Dios una vez al año? Nadie podía estar ahí, nada más él, haciendo una purificación. Por eso, porque el pecado, el pecador no puede estar delante de Dios. Dios es santo, es puro, y el pecador no puede estar delante de él. Es lo que nos recuerda esto. Porque cuando todos pecaron, hay una consecuencia, están destituidos de la gloria de Dios. No podemos estar delante del Señor en su presencia. ¿Ok? ¿De qué manera? La única manera que podemos hacerlo es siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ok? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, siendo justificados, ¿cómo? Dice el texto. Como nos gusta, ¿verdad? Gratuitamente, ¿no? Gratis, ¿no? Así es la salvación, ¿te das cuenta? Es gratis. Obviamente hubo alguien que pagó, fue un precio muy alto que nadie podía pagar, ya hablamos de eso, el justo por los injustos, muy alto, nadie podía pagarlo, nadie, solamente el Hijo de Dios, pero para ti, para mí, para todos sus hermanos es gratis, solo tiene que creer, ¿te das cuenta? Gratuitamente es la palabra que dice ahí, siendo justificados gratuitamente ¿por qué cosa? Por su gracia, es por gracia. Somos salvos por gracias, por medio de la fe. ¿Me recuerdas? No por obras para que nadie se gloríe. Siendo justificados directamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, si hubo un pago, lo que Cristo hizo por nosotros, su sacrificio, como veíamos. A quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe, en su sangre, para manifestar su justicia, la justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, a fin de que Él sea, ¿qué? El justo, ¿recuerdas? Por los injustos. Y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿A quién va a justificar Dios? Al que es de la fe en Jesús, al que cree en Jesucristo para salvación. El justo por los injustos. Es necesario creer, es gratis, pero es necesario creerlo. Y creerlo como lo vemos. Esa es la justicia de Dios. Verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, ¿verdad, judío? Te jactabas de ser judío, de ser linaje, de no ser como los gentiles, esos perros. ¿Dónde queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Si fuera por obras, podrías jactarte de muchas cosas, pero no es por obras, no puedes cumplirla. Es por la fe. Concluimos, verso 28, concluimos, una conclusión. Qué importante es ver las conclusiones, ¿no? En la Biblia. Concluimos, pues, que el hombre es justificado, ¿por qué? Por fe, Conclusión, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. El único medio de justificación para el ser humano es la fe en Jesucristo. Creer lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Creer que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Es el único medio de salvación. Es el único medio que existe. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Por esto, porque tanto judíos como gentiles necesitan ser salvos de la misma manera, creyendo en Jesucristo para salvación. Y nada más, ¿ok? Nada más. Judíos mesiánicos, nada más. Es un error. Ellos dicen, ok, si es Jesús, pero también tienes que circuncidarte y tienes que seguir la ley. No, no, no, no, no, no, no, no. Es por medio de la fe. No sigas, en serio, no sigas esas cosas. Es un engaño. Es un maldito engaño. Así lo dice, anatema, es maldito por Dios. Gálatas 1. Si otro viene a predicar un evangelio diferente al que hemos predicado, sea anatema. Y así díselos. Así, tu evangelio es maldito por Dios. Es por medio de la fe. Estás robando al sacrificio de Cristo. Lee Gálatas, todo Gálatas habla acerca de eso. Si quieres ir por ese camino, te has desligado de Cristo, dice la palabra. No puede ser la ley y Cristo. Es uno o es el otro. Y el uno, la ley, ya no la cumpliste. Ya fallaste. Es un medio que tú no vas a alcanzar. ¿Por qué? Porque ya naciste pecador. Lo que te queda a mí y a ti y a todos nosotros es el medio de justificación, creyendo en Jesucristo para salvación. ¿Verdad? Que es la fe. ¿Ok? Porque Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Te das cuenta? Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿La fe? La fe en Cristo confirma la ley. ¿Te das cuenta? Y ese es el medio de justificación. Regresando a Pedro, nos enseña entonces esto. El justo por los injustos. ¿Te das cuenta? Su justificación, su justicia. No hay forma de poder llegar a Dios si no es a través de una justicia perfecta. Y esa justicia no se consigue por la ley ni por ningún otro medio más que aceptando la justicia de Cristo. Su sustitución, el sacrificio vicario. ¿Te acuerdas que decía? Aceptar eso, Él murió por mí, ¿no? Y me da su justicia. Ahora soy justo. No por mí, por lo que Él hizo. Siguiente punto. Para llevarnos a Dios. El propósito. Para llevarnos a Dios. El punto 3 es su acceso. Su sacrificio, su justicia, su acceso. Para llevarnos a Dios. Ese es el propósito de la cruz. ¿Te das cuenta? Por nuestra condición como injustos, no podíamos estar cerca de Dios. Ya hablamos de eso. ¿Te acuerdas? Destituidos de la gloria de Dios. No podíamos estar cerca de Dios, no teníamos ni la capacidad, ni el poder, ni el permiso, ni la autorización, ni el consentimiento de poder acercarnos a Dios. Fue por eso que Jesús nos dio su justicia, para que los creyentes justificados podamos acceder a Dios ahora, para llevarnos a Dios. ¿Recuerdas eso? Destituidos de la gloria de Dios, el sumo sacerdote una vez al año tenía que entrar, hacerse expiación, purificación, un ritual de pureza para poder entrar y poder llevar a cabo el sacrificio dentro del lugar santísimo. Él tenía que entrar con una campanita, ¿recuerdas eso? Una campanita y amarrado. ¿Por qué? Porque si la campanita dejaba de sonar, ¿qué crees que pasaba? No se purificó como tenía que hacerlo y murió en la presencia de Dios. Por su santidad y por su pecado. Y tenían que sacarlo. No podían entrar por él. El que entrara se iba a morir. ¿Te das cuenta? No había acceso. Destituidos. Jesús consiguió eso. ¿Verdad? Para llevarnos a Dios. En la cruz, es increíble ver cómo sucedió eso en la cruz. Déjame citar esto. Marcos 15, verso 37 y 38. Marcos 15, 37 y 38. Dice en la cruz, dice, más Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Recuerdas cuando muere Jesús? Dando una gran voz, expiró. Inmediatamente sucede esto, inmediatamente dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, ¿recuerdas? De arriba abajo, el velo del templo. ¿Te acuerdas ese velo que separaba el velo? El lugar santo y el lugar santísimo, la presencia a ese lugar santísimo donde estaba la Shekinah, la gloria de Dios. Dice, ese velo que separaba, se abrió en Dios, se partió en dos. Cuando Jesús muere, es lo que está haciendo, está abriendo el acceso. Dice que se parte en dos de arriba a abajo. Lo más común es que se partiera de abajo hacia arriba. ¿Qué quise de arriba abajo? Que Dios fue quien lo partió, dando acceso al hombre por medio de la fe a Dios. Es algo muy, muy simbólico, muy gráfico, que sucedió ahí en el templo. Eso significa que Jesús abrió el camino a Dios. Recordemos que solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una sola vez, pero Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, nos lleva a Dios. Es lo que dice aquí Pedro. Él abre el acceso a la más íntima presencia para todos nosotros de Dios. Ahora, esa palabra para llevarnos a Dios es muy interesante en el griego. Llevarnos. La palabra griega que se traduce como llevarnos tiene el sentido de dar acceso, entrada, admisión. Eso es lo que dice. Y no es que Cristo nos dio un ticket, el cual presentamos y con eso ya entramos, ¿no?, un día al reino. La palabra llevarnos quiere decir que Cristo nos lleva como un guía y nos introduce dándonos acceso a Dios. O sea, Jesús se presenta junto con nosotros y de esa manera es que podemos acceder al Padre. ¿Te das cuenta? Qué increíble es eso. Qué increíble. Porque no va a ser así como te lo pintan, que vas a llegar un día y va a estar San Pedro ahí con la lista, ¿no? A ver, ¿estás tú? No. Jesús mismo va a llegar así, de la mano a decir, es mío, pásale, yo lo traje. ¿Te das cuenta? Es eso, lo está diciendo, llevarnos. Él te va a llevar así de la mano, te va a decir, aquí estás en casa. Nada de que te vas a encontrar con San Pedro y a ver si entro o no entro. O sea, Dios, Jesús te toma y te lleva. Aquí está, Señor. Qué increíble es eso. Eso es lo que está diciendo, para llevarte a Dios. Se entiende mucho mejor esa afirmación de Jesús en Juan. Una de esas afirmaciones gloriosas de yo soy, ¿recuerdas? Juan 14:6, yo soy, Jesús les dijo, yo soy el camino. Y la verdad y la vida, nadie, recuerda esto, es esto, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. ¿Qué afirmación de Jesús? ¿Alguien más se ha atrevido a hacer esta afirmación? ¿Alguien más? ¿Alguna religión? Yo nunca lo he escuchado. ¿Alguien más? ¿Tú lo has oído? ¿Alguien que diga yo puedo llevarte al Padre? ¿O que diga esto? ¿Nadie viene al Padre sino por mí? Solo Jesús. Solo Jesús. Puedes pensar que ha atrevido. O sea, ¿quién diría algo así? Se ha planteado esto. ¿Quién se atreve a decir algo así? ¿O un lunático? ¿O realmente aquel que puede llevarte al Padre? ¿No es así? O sea, aquí no puedes. O sea, aquí tienes que ver a Jesús como es. ¿O lo ves como un lunático, un mentiroso que se viene a burlar de nosotros? ¿O lo vas a ver como aquel que te está diciendo, yo puedo llevarte al Padre? Soy el único camino que puede llevarte al Padre. ¿Por qué? Porque yo padecí una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, ¿lo ves? ¿Qué afirmación de Jesús? Yo soy el camino. Jesús no dijo, yo soy un camino. Yo soy el camino. Y gracias a Dios hay un camino. Muchos dicen, ¿qué exclusivo es esto? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué es gracia? ¿Por qué no hay más caminos? Porque solo hay un camino. Dale gracias a Dios porque no había ningún camino para ti y para mí. No había camino de salvación. Somos injustos, somos pecadores. Somos culpables. ¿No es así? ¿Has pecado? Eres culpable, eres error de muerte. Y hay un camino de salvación. Imagínate que tú has cometido un delito grave. Eres condenado a cadena perpetua. Pero de repente te dicen, oye, ¿qué crees? Hay una posibilidad de que salgas libre. ¿Qué sentirías? ¿Qué dirías? Gracias, Señor. Una posibilidad, gracias. No estás diciendo, ¿y por qué nada más una? ¿Por qué no hay dos o tres? ¿O cuatro o cinco? ¿Por qué nada más una? ¿Por qué somos así con Dios? Y te está diciendo, hay un camino, pero es el único camino. No te engañes. Jesús dice, hay un camino, no te engañes, no hay otro camino. Yo soy el camino. Jesús no dijo, yo sé el camino. Dijo, yo soy. ¿Te das cuenta? Es por medio de mí. Yo te voy a llevar. Nadie más va a hacer eso. ¿Sí lo ves? Nadie más va a hacer eso. Yo soy el camino, dijo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí, si no es a través de mí. Nadie más tiene la cualidad, la autoridad, la capacidad de llevarnos a Dios. Solo el justo, quien murió por los injustos, puede llevarnos a Dios, ¿lo ves? Ni la Virgen, ni el Papa, ni Buda, ni Mahoma, ni los Beatles, ni nadie te puede llevar a Dios. ¿Te das cuenta de eso? Nadie. Nadie. Perdóname si ya te tumbé a tu ídolo, pero nadie puede llevarte a Dios, entiéndelo. Ningún otro ser humano puede hacer esto. ¿Por qué? Porque todos ellos fueron injustos, necesitados de justicia. Sí, la Virgen también. La Virgen reconoció eso. Mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Yo soy pecadora, necesito un Salvador también. La Virgen, no la Guadalupe, esa no existió. La Virgen María, la de veras. María necesitaba un Salvador, ella me lo dijo, mi Salvador. Humana, ella sabe, soy pecadora. Ella no puede hacer nada por ti. Ni ningún otro hombre. Todos somos necesitados de justicia. La justicia que solo el justo Hijo de Dios pudo conseguir en la cruz por los pecadores. No te dejes engañar. Y no engañes a la gente. Confróntalos con amor, con gracia, con verdad, como Cristo lo hizo. No llegues solamente a Biblias, explícales. Aquí dice los justos por los injustos. Buda no puede hacer mucho por ti. Fue un hombre pecador, injusto. No te va a dar justicia. Lo que necesitamos es justicia. El propósito de la cruz fue quitar el pecado que nos haya separado de Dios. ¿No es así? Y Cristo murió para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Familia, amigos, esto es salvación. Esto es salvación. De eso se trata la salvación, de estar con Dios. Para llevarnos a Dios. ¿Te das cuenta? Todo esto, padecer el justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarte a Dios. No es simplemente para librarte del infierno, es para llevarte a Dios. ¿Anhelas a Dios? ¿Quieres estar con Dios? Que si no, la salvación no tiene nada que aportar para ti. Porque eso es lo que te está ofreciendo, estar con Dios. Si tú no quieres estar con Dios, no quieres salvación, no necesitas salvación. Síguele por donde vas. Si quieres estar con Dios, ¿entiendes lo que es eso? Vas a andar a la salvación. Es llevarte a Dios. Al quitar el pecado como causa de nuestra desunión con Cristo, con Dios, Jesús nos da acceso a Dios y nos hace aceptables. Es lo que dice Efesios. Efesios 1, ¿recuerdas? Las bendiciones espirituales en Cristo. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, verso 6. Y dice, su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Te das cuenta de eso? Ahora Dios te acepta. Antes no te aceptaba, estabas destituido por pecador. No había forma. ¿Por qué? Porque Él es justo, santo. El pecado no puede estar delante de su presencia. Pero ahora es acepto. ¿Por qué? Porque ahora es la justicia del Hijo. La muerte de Cristo es suficiente para restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Vamos a ver la última parte del versículo de Pedro. Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. Punto número 4 nos habla ahora de su muerte. Su sacrificio, su justicia, su acceso, pero su muerte. Hubo una muerte, hubo un pago, como te decía. Siendo la verdad muerto en la carne. ¿A qué se refiere esto? Muerto en la carne. Se ha discutido mucho acerca de la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Si Jesús, el Hijo de Dios, es Dios, lo que está diciendo, ser el Hijo de Dios es que es Dios, entonces Dios murió en la cruz. ¿Sí? Y se discute mucho acerca de eso. ¿Dios puede morir? ¿Dios murió en la cruz? Este pasaje lo deja claro. Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz, pero su muerte fue en la carne, como dice el texto. ¿Te das cuenta? Fue en la carne. Jesús tiene las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza que adquirió a venir a este mundo. El Verbo fue hecho carne, ¿recuerdas? la naturaleza carnal, humana. La que murió en la cruz fue su naturaleza humana. Por eso el apóstol Pedro dice, muerto en la carne. ¿Ok? Como hombre, tiene que haber un sacrificio. Por eso Dios se tiene que hacer hombre. Es el significado de la encarnación. ¿Por qué Dios no simplemente vino a morir como Dios en la cruz? Él tenía que haber una muerte humana. Y él murió como hombre, ¿te das cuenta? Pero solo murió esa parte de él. Dice 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, ese misterio es grande y no lo discutas, dice. O sea, no estamos para discutir eso. Es grande y hay muchas cosas más que no podemos entender. Pero lo que está escrito vamos a tratar de entenderlo. De acuerdo al contexto bíblico. Grande es el misterio de la piedad. ¿Dios fue manifestado en qué? En carne. ¿Recuerdas? Dios, Jesús el Hijo de Dios, fue hecho carne. Fue manifestado en carne. Dice Pedro, nosotros lo vimos. ¿Ok? Lo vimos. Primera de Juan dice, lo que palpamos, lo que tocamos, el verbo hecho carne. Jesús no vino en el espíritu. No fue un holograma ahí. Fue carne, se hizo hombre. Dios fue manifestado en carne, justificado, dice el texto, en el espíritu. ¿Te das cuenta? Justificado en el espíritu. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, escrito en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso lo vamos a ver más adelante la siguiente semana. Pero nos muestra eso. O sea, Dios hecho carne, murió en la cruz, pero no su naturaleza divina, sino su naturaleza humana. Jesús nació, Jesús padeció y Jesús murió como hombre. ¿Ok? Como sacrificio sustituto, Jesús murió nuestra muerte. Pero ahora nos habla de su vida. Pero vivificado en espíritu. Número 5, su vida. Su muerte. Número 4, número 5, su vida. Pero vivificado en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Ahí está muy claro, ¿no? ¿Sí lo viste? Siendo, a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Ok? Esta no es una referencia al Espíritu Santo, como algunos la ven, vivificado en espíritu, que es una verdad, o sea, sí fue así también, pero el sentido es correcto cuando aparece, se traduce con M minúscula, porque habla del Espíritu de Jesús, como humano, el Espíritu de Jesús, su propio Espíritu, ¿ok? A diferencia de su carne o su condición humana, que estuvo muerta durante 3 días, su Espíritu siguió con vida. Y eso es lo que vamos a ver la siguiente semana, que fue y predicó a los espíritus encarcelados y todo esto que es más difícil que lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Okay? Lo vamos a ver con toda la gracia de Dios la siguiente semana. Pero ¿qué decir eso? O sea, si hubiera muerto ni su espíritu hubiera estado vivo. ¿Ok? O sea, él muere en la carne, pero el espíritu está vivo, lo que está diciendo, vivificado en espíritu. Decía un comentarista Tyler, decía, el espíritu de Cristo no murió cuando lo hizo su carne, sino que fue dotado con nuevos y más grandes poderes de vida. ¿Por qué? Porque nos habla de esa resurrección de vida. ¿Ok? Jesús resucitó de los muertos, ¿verdad? Y resucitó de una forma diferente, con un poder diferente. Ya no era el poder al cual estuvo sujeto, que era el poder del Espíritu Santo en su ministerio. Después de la resurrección, era el poder de su propio espíritu ahora, de su resurrección. Jesús estuvo en este mundo después de la resurrección varios días, y durante esos días mostró eso. Él podía aparecer y desaparecer en cualquier lugar, ¿recuerdas eso? Y es ese poder, Jesús resucitó con ese poder, una nueva vida. Jesús, al ser vivificado en espíritu, pasó a una nueva experiencia espiritual y poderosa además. Jesús empezó a vivir una vida espiritual de resurrección, la misma vida que ahora Él nos ofrece si creemos en su sacrificio por el pecado. Quiero terminar con esto. Acompáñame a Romanos 8, por favor. Es la última parte de esa vida. Porque ¿qué sentido tendría esto para nosotros? Ok, recordamos su sacrificio, recordamos su obra. Pero ¿qué es lo que nos deja a nosotros? Romanos 8, verso 10. Dice así, pero si Cristo está en vosotros, está hablando a los creyentes. Si Cristo está en ti, si tú has creído en Él, si su espíritu mora en ti, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está como muerto a causa del pecado. Fue lo que dijo, lo que decía Pedro, siendo la verdad muerto en la carne. Y tenemos que verlo así, de una manera simbólica. Nuestro cuerpo, este cuerpo pecaminoso, ya está muerto, está crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Recuerdas? Gálatas 2:20. Ahí está en la cruz ese hombre. Si realmente Cristo está en ti, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El justo por los injustos. Ahora es esa vida la que tenemos tú y yo. Una vida espiritual gobernada por el Espíritu, no por la carne, ¿te das cuenta? Porque nuestra carne está crucificada. Es una vida en el Espíritu, viviendo para Dios, haciendo el bien, agradando a Dios, viviendo justamente delante de Él, buscando su reino, su justicia, aunque eso implique padecimiento, sufrimiento. Fíjate lo que dice el verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el sentido que vivificara, ¿no? O sea, le dio vida, es cierto. Lo que estoy diciendo es esto. La Biblia declara que Jesús fue levantado de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Tanto Romanos 1 como Romanos 8 lo enseña aquí. Fue vivificado, el poder del Espíritu Santo lo levanta de los muertos. Pero sobre todo el Espíritu lo lleva a una vida nueva. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Fíjate lo que dice. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muera en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer? Vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Por el Espíritu que mora en vosotros. Y es lo que Pablo enseñó en Romanos 6. ¿Verdad? Dios nos ha dado una nueva vida. Si tú has identificado con Cristo en su muerte y resurrección, te has bautizado en ese sentido creyendo en su muerte y resurrección, tú el día de hoy has muerto en Cristo y has resucitado para una nueva vida. No estamos hablando de la resurrección de los muertos más adelante, sino el día de hoy, al creer en Jesús, naces de nuevo, una nueva vida en Cristo. ¿Te das cuenta? Con un poder diferente. No en la carne, sino en el Espíritu. Y eso es lo que consigue la obra de Dios. Lo que Jesús vino a hacer. Así como Él murió en la carne y fue vivificado en el Espíritu, tú y yo podemos, el día de hoy, por la fe, vivir y experimentar lo mismo. Cada día morir nuestra carne y vivir en el Espíritu Santo. Para agradar a Dios, para darle honra y gloria. El final de todo va a ser eso. Jesús nos va a introducir al Padre. ¿Verdad? Con su justicia. Vamos a poder llegar al Padre. Pero mientras que estamos aquí, tenemos que considerar esto. Lo que espera de nosotros es una nueva vida. Una vida dedicada a Dios porque le pertenece a Él. ¿Ok? Este pasaje de Pedro, como te decía, nos muestra claramente la obra de Jesús. El justo, inocente, aquel que sufrió sin merecerlo, fue muerto, pero después fue vivificado, como llamamos. Y esa es la historia de la cruz, la historia de la redención. Es la historia del amor de Dios por el hombre pecador. ¿Te das cuenta? La historia de Jesucristo el Salvador. Para muchos de nosotros es recordar lo que Cristo hizo, para otros quizás sea nuevo. Y si esto es nuevo para ti, yo te animo a que le doy pongas tu fe en Jesús. Porque eso se trata. Es por medio de la fe, no hay otra forma en que vas a poder llegar al Padre. Siento mucho si alguien te ha engañado, te ha dicho cosas que no son. Pero eso es lo que la Biblia enseña. No hay otro medio de salvación, no hay otro medio de justificación más que el justo por los injustos. Cree en la obra de Cristo, cree en su salvación, en su sacrificio. Y sé salvo, experimenta esa salvación, una nueva vida en Cristo. ¿Okay? Y los que hemos ya recibido eso, vivamos así. Dejemos a un lado la carne. La carne está en esa cruz, recuérdalo, está crucificada. Se quiere bajar, ¿verdad? Y da miedo, pero crucifícala, clávala. Anda en el Espíritu, es lo que dice Pablo. No se te hagas los deseos de la carne. Anda en el Espíritu. Vivamos en ese Espíritu. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida que tú nos has dado ahora en el Señor Jesús. Por medio de su sacrificio, entendiendo lo que hizo hoy, recordándolo, el justo por los injustos, un sacrificio, como veíamos, perfecto, una sola vez para siempre, muriendo por los pecados, no fue por otra cosa. El problema más grande que el hombre tiene es el pecado. Es lo que nos destituye y no nos permite venir a ti, Señor. Gracias porque enviaste a Jesús, a tu Hijo, a morir por nosotros, dando acceso a ti, Señor, danos acceso a ti, el justo, muriendo por los injustos. Como veíamos y leíamos, muerto a la verdad muerto en la carne, Señor, pero vivificado en espíritu. Y eso nos enseña a nosotros cómo tenemos que vivir ahora, creyendo, entendiendo y creyendo y abrazando la verdad del Evangelio, Señor. Gracias, Padre. Como creyentes, nuestra oración es que tú nos animes, seguir recordando tu sacrificio y el Evangelio día a día, Señor, para poder llevar esas vidas justas que te agraden solo a ti, Señor. Y por aquellos que quizás están escuchando esto por primera vez, Señor, que tu palabra pueda impactar sus corazones, Señor, sus mentes y sus corazones, y puedan creer y puedan el día de hoy ser salvos, experimentar salvación, Señor. Te rogamos por ellos, Señor. Y gracias por tu palabra, gracias por, Padre, gracias por tu amor. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio. Espíritu Santo, gracias, Señor, porque el día de hoy tú nos das vida. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.